vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras. Ahora comienza La Retaguardia. La Retaguardia Radio. ¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La Retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. La Retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí La Retaguardia, nuevamente en el aire. ¿Cómo estás, Euge? Bienvenidas. Bienvenidas, ahí está, nos repartimos. ¿Cómo va? Los roles. Aquí La Retaguardia, nuevamente en el aire. Femenina de este lado. Bien, vamos a... pará, falta que Nati ahora lo diga con X. No, eso, con es, e, eso con es muy e. incómodo. Bienvenides, compañeres, y así. Bueno, Retaguardio. ¿Cómo va? Bien. Bueno, el programa de hoy va a ser como una especie de consecuencia de programas anteriores, ¿no? Lo que vamos a escuchar hoy, los testimonios que vamos a escuchar en el día de hoy, en este programa en el que en general lo que intentamos hacer es justamente buscar testimonios para poder hablar para que puedan hablar los actores sociales en primera persona, implica eso, ¿no? Justamente que hablen los actores, y como tales las dos personas que van a hablar hoy aquí en La Retaguardia son, digamos, consecuencia de aquello de lo que hablamos permanentemente en nuestro programa, de dos temas. Uno que tratamos históricamente, que es el que tiene que ver con los agrotóxicos, y el otro que tiene que ver con la cuestión de algunos que otros negocios entre el gobierno de la ciudad y en este caso la Iglesia Católica, con el traspaso de 13 espacios que pertenecen al gobierno a la Iglesia Católica, ¿sí? Esos dos temas van a ser los dos temas centrales del programa de hoy. Pero hay que hablar de los baños, porque los baños de la Campe Copiwini son también un síntoma de la cuestión que tiene que ver con cómo se maneja la política partidaria, ¿no? La verdad que a uno le cuesta ver las cosas en términos de soy solidario con una persona, pero si esa persona hace algo que a mí no me gusta, me corro, me voy y me deja de importar. A mí me cuesta ver las cosas en esos términos. O sea, entendemos que hay, que existe la política partidaria, entendemos que la política partidaria juega a veces a favor y a veces en contra, pero si a vos te interesan los pueblos originarios, no te pueden dejar de interesar porque Félix se reunió con Macri. Pero es que eso no es ser solidario, es ser oportunista. O sea, me hago el solidario porque soy oportunista. Exacto. Y si Macri es oportunista, los que sacaron los baños de la Campe porque se enojaron, porque Félix se reunió con Macri, también son oportunistas. También lo fueron. Lo pusieron ahí intentando cooptar a alguien y cuando vieron que no lo podían cooptar, se llevaron los baños. Y les interesó tres carajos que no tuvieran dónde hacer sus necesidades. Después, el otro sector de ATE, el no kirchnerista que ganó las elecciones, ATE Capital, está dividido ahora entre los que ganaron las elecciones, que son los kirchneristas, y el sector que antes llevaba adelante la central y fundamentalmente la Asociación de Trabajadores del Estado, el sector de Micheli, el sector no kirchnerista, digamos, repuso los tres baños. Pero también el gobierno de la ciudad puso tres baños. Y que en estas instancias previas a la segunda vuelta no hayan entendido desde el kirchnerismo que había que ver en Ibarra lo que no había que hacer para que Macri no ganara, empiezan a hacer las mismas cosas, dejan espacios vacíos que el tipo va y ocupa por oportunismo, qué duda cabe. ¿Qué le interesan a Macri los pueblos originarios? Es por puro oportunismo. Pero va y ocupa esos espacios que otros dejan, que si otros no dejaran, no podría ocupar, ¿no? Porque no le sale naturalmente, ni a él ni a quien está alrededor armando su política, que la cosa funcione de ese modo. Nosotros no estamos de acuerdo en principio con que Félix haya recibido a Macri, pero a la vez podemos entender que ellos vinieron a conseguir que alguna autoridad con poder les cambie la vida. Y vinieron a pedirle a Cristina, y Cristina no los atendió, y este tipo, por oportunista, en 15 días, en 10 días puede ser presidente de la nación y va y se acerca, ¿cómo le van a decir que no? Sería una locura que le dijeran que no. ¿Para qué vinieron? Ahora después, obviamente, hay que ver qué pasó en esa reunión y qué va a pasar si Macri es presidente con esa promesa de que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, va a tener al frente a una persona originaria, a un integrante de pueblos originarios, y no ahora, como ocurre, que tienen a un criollo al frente, a Fernández. A mí, esa cosa contada por Félix, me da la sensación que aún cuando no se lo dijo, si Macri gana, le va a ofrecer la presidencia del INAI. ¿Y ahí qué tiene que hacer Félix? ¿Qué le tiene que decir que no? ¿O tiene que hacer esa experiencia y ver qué puede cambiar y en todo caso renunciar después si no pudo hacer lo que quería hacer? Es complejo, ¿no? La vinculación con el Estado y con los candidatos cuando los candidatos son además tipos como Macri. ¿Qué? No me cierra mucho. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene que hacer Félix? No, yo estoy preguntando, estoy diciendo que tenga que aceptar, me pregunto simplemente, ¿tiene que aceptar o tiene que decir que no y dejar que otro ocupe ese lugar y no haga nada? ¿Tiene que decir que sí e intentar ver si él puede cambiar algo? Esto ya pasó, ¿te acordás? Con la asamblea de la Garrobo, y trajo muchos problemas allí en Catamarca. De hecho, trajo la ruptura de la asamblea de la Garrobo, que después, por suerte, fueron encontrando los caminos para reencontrarse, ¿no? Pero le ofrecieron a uno de los integrantes de la asamblea ser el secretario de Medio Ambiente. ¿Y qué pasó? No pudo cambiar nada. Aceptó y renunció a los 6 meses. Pero bueno, también hizo un intento, ¿no? Sí, pero el costo fue muy alto. El costo fue alto, en todo caso, por las diferencias políticas que engarnó. Claro, ese es el gran problema siempre cuando aparece el Estado en el medio, que puede generar cuñas que terminen dividiendo. Es demasiado complejo, demasiado complejo el asunto. Nosotros aquí no tenemos respuestas, así que lo que nos dedicamos a hacer es pequeños audios con estas historias. Bueno, estuvimos hablando con Félix y con toda su gente, estuvo Israel también comentándonos los problemas que están viviendo, la demanda por oportunidades de crecer, de desarrollarse. La verdad que hay que entender el reclamo de dignidad, el reclamo de oportunidades que tienen los pueblos indígenas, y ellos dicen, quieren que realmente nos pongamos a crecer, y yo les dije que yo aspiro a una Argentina unida, donde también todos seamos parte de ese crecimiento, y donde espero que su pueblo tenga las oportunidades. Por favor, no me hagas más los soles. Por favor. acta acá que dice eso, en esas palabras, y él me entregó un acta en el mismo sentido, en el cual estamos comprometidos a sentarnos a dialogar y a encontrar vías de crecimiento y desarrollo de oportunidades para su gente. ¿No es cierto, Félix? Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Ya estamos en comunicación con Félix Díaz. Él está allí con un grupo de compañeras y compañeros de las distintas comunidades desde hace ya casi 9 meses, y hoy en realidad Félix se encontró con que uno de los candidatos a presidente, Mauricio Macri, se apersonó allí en la carpa, y nos interesaría saber qué fue lo que dialogaron. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Y aprovechando la presencia del candidato a presidente, donde le hemos hecho firmar un acta de compromiso de que si él llega a la presidencia de la nación, lo primero que quiere los pueblos indígenas es la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que tiene que estar ocupada por los pueblos indígenas a través de una postura así consensuada por parte de los líderes indígenas de que puedan ocupar la presidencia del dicho Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y bueno, lo que él dijo, que está de acuerdo y que va a apoyar la iniciativa de los pueblos indígenas. De acuerdo. Si rompes tu promesa de amor, no, no puedes olvidarme, porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen, y esa imagen soy yo. Nosotros lo que más sufrimos es esta necesidad de ser escuchado. Porque nosotros lo que vivimos en carne propia de no tener agua, de no tener que comer, de no tener trabajo, la inseguridad jurídica en nuestras tierras, nosotros somos conscientes de que no es un apoyo electoral lo que estamos dando. Estamos exigiendo a un candidato a presidente una voluntad política con los pueblos indígenas, que no sea condicionado, que sea un trato de igual a igual, porque entendemos que en la Argentina somos diversos y los que tienen derechos son los sectores minoritarios, como el caso de las mujeres, el matrimonio igualitario, que son logros de la lucha de estos sectores, que lograron incluir sus derechos. Entonces nosotros, los pueblos indígenas, pertenecemos a esa minoría y estamos exigiendo ese respeto que nos merecemos como ciudadanos y como pueblo indígena de Argentina. Tú no puedes dejar de adorarme, porque sabes que Dios ya sabrá castigarte si rompes tu promesa de amor, tu promesa de amor. La Retaguardia. Aquí tengo un mensaje de Emma que dice, si Félix aceptara, igual esto lo digo yo, no, Félix no dijo que Macri le ofreció estar a cargo del INAI, en realidad Félix lo que dijo fue que ellos le propusieron que un integrante de pueblos originarios estuviera a cargo del INAI, que es lo más lógico, la verdad, y que ahora no sucede, y que Macri en el acta compromiso se comprometió, al menos en ese papel, a que así sea, digamos, ¿no? Lo que yo supongo de eso es que la consecuencia sería que se lo ofrezca a Félix. Y Emma dice que si acepta el cargo es como si Hitler le ofreciera al Ministerio de Derechos Humanos a un judío, o le hubiera ofrecido, ¿no? Ya no se lo va a ofrecer. Bueno, sí, es compleja la situación. Hace algunas semanas te contamos que justamente en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires se acordó que 13 propiedades del gobierno de la ciudad pasaran a manos de la Iglesia Católica. Y vamos a profundizar en ese sentido, ¿no? Una de esas propiedades es un predio que pertenece a una escuela pública, que es la escuela número 3 del Distrito Escolar 7, de primera, que se llama Primera Junta, que está en Rivadavia, en Capinchuelo, en el barrio de Caballito. Y estamos comunicados con Sonia Blanco, que es parte de la cooperadora de esa escuela, y nos va a explicar de qué se trata esto. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bien, bien acá, en parte de la lucha con el tema este de la cesión. ¿Cómo es esto? Explica bien, porque es como tan difícil de creer que nos cuesta comprenderlo. A ver, el tema con el predio de la escuela, la verdad no es un tema nuevo. Esto sí es como que tomó un poquito más de seriedad y gravedad gracias a que en la comunidad tenemos padres allegados a la legislatura. Nos comentan que que dejó de ser proyecto, sino que ha tenido media sanción, una ley donde la legislatura, o sea, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cede a título gratuito y sin límite de años, terrenos que actualmente ya están siendo ocupados por la Iglesia. En nuestro caso es muy palpable y muy visible. Si alguien pasa por Avenida Rivadavia va a ver que está la escuela pegada a la Iglesia de Cacupé, y lo que está ocurriendo, porque ya ha habido una intromisión, o por así decirlo, sino de la Iglesia años atrás en unas vacaciones de invierno, sino que si uno ve el proyecto, ve las parcelas que va a ceder, y son parcelas que están siendo usadas por la escuela hoy en día. Esto es lo que es una huerta y parte de un polideportivo. Entonces, la verdad, la preocupación, obviamente, de parte de la dirección, de la cooperadora y de la comunidad entera. Es por eso que en la semana que viene vamos a ir a una audiencia pública como para requerir explicaciones. Sí, es complicada la situación de entender porque siempre se habla de comunidad educativa en una escuela y uno termina creyéndose que los dueños de esos espacios son los alumnos, son los profesores, y en general en estas circunstancias se da cuenta que los dueños son las autoridades que estén a cargo del gobierno en ese momento, ¿no? Y la verdad, la preocupación obviamente es esa, porque sabemos que es un predio que pertenece a lo que es Gobierno Ciudad, Ministerio de Educación, que bueno, dado, este es un predio antaño, de hecho lo que nos rodea es como una mini jardín botánico, muy similar a las especies que hay en el Parque Rivadavia, con lo cual ya veníamos también con la comuna y con el gobierno pidiendo por este tema. Ahora se sumó esto que también queremos dejar muy en claro, que no es una lucha o una pelea contra la Iglesia Católica o la Curia. De hecho, hay muchos chicos de la escuela que están haciendo catequesis ahí o van a talleres. El tema es que de repente nos vemos con un gobierno ciudad que así, a título gratuito y sin nosotros entender demasiado por qué, cede espacios que la escuela usa. Claro. Como decís vos, uno considera, obvio, como propio todo espacio de la escuela es como que se transforma en nuestra segunda casa. Y de repente, como te comentaba, ya años atrás, en unas vacaciones de invierno, se vio utilizado, se construyó sobre metros de la escuela un sector que se dedican a talleres ahora, que lo está usando Cacupé. Bueno, y ahora es avanzar todavía más. Entonces nuestra preocupación es, bueno, ¿y cuánto más? La verdad, la escuela adentro tiene dos polis deportivos con árboles muy grandes, que es una escuela con aire libre, que para los chicos es increíble, las actividades de huerta, de recreación, de educación física que se pueden hacer ahí. Entonces, nos llega a plantear el hecho de decir, bueno, hoy más metros, mañana seguimos perdiendo más. Entonces, la verdad, hay una gran movida en torno a la comunidad, bueno, ver si se puede parar en la legislatura en la semana que viene, y bueno, y si no, después ver qué otros pasos a seguir tendremos que tomar. Uh-huh. Estamos charlando con Sonia Blanco, ella es integrante de la cooperadora de la escuela número 3 del distrito número 7 en el barrio de Caballito, en Rivadavia y Campichuelo. Para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, es pleno centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, y es parte de los terrenos de la escuela, de lo que estamos hablando cuando hablamos de la transferencia de edificios o de espacios públicos del gobierno de la ciudad a la Iglesia Católica. Quiero aclarar lo que te decía antes. Digo, tenés razón vos, deberían ser de la comunidad educativa. Digo, el Estado no son los gobiernos, el Estado deberíamos ser todos los habitantes del país o de la ciudad en este caso. Uh-huh. Los que lo interpretan mal son ellos en general. A ver, sí, porque, sí. A ver, en nuestro espacio, quizás otros predios es como más fácil la división, o quizás hasta se puede llegar a entender que en otros lugares hay años que la iglesia viene utilizando esos espacios. Claro. Y hasta quizás podría verse de una manera natural que, que se ya los vienen utilizando, si es de manera correcta y bien, uh-huh. Claro. Cedérselos, pero por lo menos uno entiende que son proyectos que quizás es a medianoche, en una tanda enorme de otras leyes, pero bueno, que por lo menos paren y se tomen el trabajo de ver, de entender el plano, y de que en este proyecto, por lo menos en lo que atañe a nuestra escuela, está cediendo parte de la escuela. Uh-huh. Entonces, la verdad, vino muy bien tener allegados a la legislatura y padres que, bueno, van viendo las publicaciones en la página de la legislatura, que nos alertaron, que alertó a la cooperadora, la dirección, como para ponernos en movimiento, porque quizás si hubiera pasado por alto, bueno, mañana nos encontramos con que nos construyen algo más dentro de la huerta. Uh-huh. ¿Y tuvieron están al lado, tuvieron algún acercamiento, tocaron el timbre en la iglesia? Las iglesias no tienen timbre, ¿no? No pero golpearon la puerta. En realidad no, en particular con esto, porque también, como te decía, no es algo, yo estimo que alguna noticia sobre esto deben tener, pero en realidad en este caso en particular es algo con tema del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Yo estimo que deben tener noticia, o quizás no, que ellos van incluso a tener más metros nuestros. Sí, años atrás, sí, hubo que tocar el timbre, hubo que recurrir a una especie de mediación, donde otra cooperadora, como las comisiones van variando, digo, yo estoy hace 5 años, pero bueno, esto fue de más atrás, otra cooperadora con la dirección, sí tuvieron que sentarse a delimitar y decir, bueno, muchachos, a ver, ustedes avanzaron en unas vacaciones de invierno hasta acá, más no. Y ahí sí, incluso está firmado todo por el arzobispado, bueno, las autoridades que competen, donde se dice, bueno, es hasta acá y no más. Esta vez, la verdad, no hemos, por lo menos de lo que es cooperadores, nosotros todavía no hemos recurrido a tener una charla ni nada, porque, bueno, todavía no es concreto el tema de la ley. Esperaremos a ver la semana que viene de la audiencia que surge. Uh-huh. Ok, en realidad, perdón, a ver, para que se entienda bien, en realidad el proyecto ya está aprobado en la legislatura. Media sanción, tiene media sanción. Uh-huh. Y se detuvo porque una de las legisladoras, la legisladora Rashid, en otro predio notó una irregularidad mucho más palpable, y a raíz de eso, bueno, se opuso, planteó una nulidad, y a raíz de esto es que el proyecto se ve parado. Y la verdad nos benefició en el medio para poder organizarnos y movilizarnos y ver cómo nosotros también nos metíamos en el caso. Uh-huh. Entonces, en realidad, la verdad, la ley ya tiene medio proyecto. Falta esta siguiente audiencia y sesión como para que ya sea totalmente aprobada. Y bueno, la verdad, si ahí perdemos terreno, y bueno, veremos luego qué otras instancias tendremos que llegar. Uh-huh. Sonia, gracias por este contacto. No, de nada, gracias a ustedes por difundir. Hemos charlado con Sonia Blanco, de la escuela número 3 del Distrito Escolar 7, del barrio de Caballito, que perdería, si se concreta este traspaso, una parte del predio que utilizan los chicos para la huerta, para actividades deportivas, campo de deportes. ¿Qué harán allí si esos terrenos pasaran a la iglesia al lado? ¿Qué harían? No sé qué responderte. Mantener la escuela, mantener la huerta y la cancha de fútbol, cobrarles entrada, o lo sacarían y pondrían bancos y un púlpito y harían una sala 2. Una sala de eventos 2. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. La suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Bueno, no hay mayores novedades en cuanto al caso de Gatillo Fácil, que esta vez tuvo como protagonista a un policía de la Metropolitana, que como decíamos por allí a través de las redes sociales, cuando sea grande quiere ser la bonaerense. El policía está detenido en tribunales y el joven que está internado en el Argerich, Lucas Cabello, lo que se sabe de su estado de salud es que no podría volver a caminar porque una de las balas se alojó en su médula, que perdió un testículo en la primera operación, producto del balazo también, del segundo balazo de ese que intenta rematarlo. Pero a la vez, anoche nos decía Martina Noailles de Sur Capitalino, cuando charló aquí con Luis, y esa nota ya está publicada en nuestro portal de noticias, que anoche abrió los ojos Lucas, pero su estado de salud sigue siendo reservado, sigue siendo grave, y habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo principal ahora es que el pibe pueda recuperarse, ¿no? Porque además su testimonio también se vuelve importante, ¿no? Para la causa, sin dudas. De todas maneras, ya está su mujer como testigo, que desmiente la irresponsabilidad de María Eugenia Vidal, actual vicejefa de gobierno. Y nadie dijo nada de esto, de que una persona que es vicejefa de gobierno pase a ser gobernadora de otro lugar. No, a mí me parece que nunca había pasado así, que sin más, había pasado que gente que fue candidata a una cosa, en un cargo ejecutivo, pasara el tiempo y se pusiera en otro como candidata a otro cargo ejecutivo en otra provincia. Eso sí ha pasado, o ha pasado con cargos legislativos. Pero que alguien que hoy es vicepresidente de un distrito, que es la ciudad de Buenos Aires, se haya presentado, haya ganado y efectivamente asuma el cargo como gobernadora en la provincia de al lado, es como raro, ¿no? Es como si Infran se presentara en Chaco. Ahora mismo va a las elecciones como gobernador de Chaco y la gente va y lo vota. Es rarísimo. Nadie, no puedo entender cómo ningún periodista dijo algo, analizó esto, es básico, ¿no? Pero bueno, algunas cosas las tenemos tan naturalizadas que solo los idiotas nos damos cuenta. Todas las encuestas lo dan ganador a Macri, incluso la que publicó Página 12 en el día de ayer, que dice que lleva Macri 5 puntos y que es una buena noticia porque llevaba 13 puntos cuando comenzó la idea de que iba a haber balotaje, cuando se instaló el balotaje. Está todo rarísimo, ¿no? Digo, aquellos que todavía no decidimos nuestro voto, estamos permanentemente recibiendo invitaciones a votar a Scioli. Los que estoy hablando de los que no tenemos decidido el voto entre Blanco y votar a Scioli, ¿no? Y a la vez, a mí me sigue pasando que cuando me abro a que Scioli me convenza de que lo tengo que votar, en realidad el tipo me dice todo lo contrario, ¿no? Me saca las ganas, me convence de que hay que votar en blanco, o que yo tengo que votar en blanco, no que hay que votar en blanco. Digo, porque me pongo a escucharlo y el tipo dice, este gobierno termina el 10 de diciembre, yo asumo el 10 de diciembre y el presidente voy a ser yo. Y en realidad, si uno que no es votante natural del Frente para la Victoria analizara votar en segunda vuelta al candidato del Frente para la Victoria, sería justamente por las cosas que este gobierno hizo bien, que fueron muchas, ¿no? Sin embargo, el tipo se despega y uno puede decir, bueno, es la estrategia, hay que conquistar los votos de masa, y a los votos de masa no lo voy a conquistar diciendo vamos a profundizar el modelo. Esa puede ser una explicación. Pero en realidad lo que uno ve charlando con militantes del Frente para la Victoria es que no la sienten, ¿no? Como que no la sienten. Como que la están militando, pero viene por otro lado la cosa. O sea, la están militando como el mal menor, no como el soy militante, no como podrían militar una candidatura de Cristina o de cualquier otro candidato. Hay una cosa súper importante que quiero decir, importante para mí, obviamente no para ustedes, que es que si Macri finalmente gana, no va a ser culpa de los que hayan votado en blanco. Macri no se construyó solo, ni siquiera se construyó ejerciendo el poder en la ciudad de Buenos Aires solamente. Se construyó de esa manera, se construyó antes en Boca, hizo un gran laburo para, tomando el modelo de Berlusconi, constituirse como presidente del club más importante y luego gobernador para pasar a ser presidente. Pero a la vez uno recuerda varias cosas que me parece que está bueno recordar ahora. Por ejemplo, que en algún momento en el que el kirchnerismo fue el actor principal y el que movía las piezas, tenía el poder suficiente para elegir a su rival. Y lo eligió a Macri. Uno recuerda momentos, por ejemplo, en el que apareció Massa, y Massa estaba como más fuerte que Macri, y el gobierno eligió esta estrategia política que fue, pongámoslo a Macri, que es menos peronista, que nos va a robar menos votos del peronismo, evidentemente hicieron una mala lectura, y nos permite a nosotros polarizar y ponernos más a la izquierda y romper al medio y hacer que un montón de gente que está efectivamente en contra de Macri pueda votar a favor nuestro. Bueno, esa cuenta no les dio en los hechos, por muchas otras razones que terminaron jugando. El dato de los curas que por orden de Bergoglio salieron a decir que no había que votar a la droga, que es un hecho confirmadísimo, aunque el padre Pepe lo desmienta, no es un dato que haya que pasar por alto con facilidad, ¿no? Estamos hablando de que la Iglesia Católica militó diciendo a sus fieles en las misas que había que votar en contra de la droga. Todos entendimos, todos entendemos cuando nos dicen esto que la droga es Aníbal Fernández, ¿cierto? O no, digamos, se logró instalar eso. Ya de antes del informe de la Nata estaba instalado eso, no es solo culpa de la Nata, y son todos datos que dan cuenta de que no es solamente que la gente votó en contra de Cristina porque no le gustaba el estilo. Eso, a mí, que alguien vote un presidente porque le gusta o no le gusta el estilo o la manera en la que habla, a mí siempre me pareció ridículo, y en este caso también me parece ridículo. No se debe elegir un presidente por si habla bien o si habla mal, sino por si te gusta lo que hace o te disgusta lo que hace. Pero evidentemente hay algo que el kirchnerismo no hizo bien, porque si no lo hubiera votado más gente. O sea, hizo un montón de cosas bien, pero hay un montón de otras cosas que evidentemente no las hizo bien. Ni siquiera todas las clases populares lo terminan votando por entero. Los pobres siguen siendo pobres en general. Los miserables siguen siendo miserables en general. Si vos los mirás desde el 2003, están un poco mejor. Si los mirás del 2015 y ya pasaron 12 años, entiendo que esa gente con toda razón pudo esperar que la cosa viniera un poco mejor y quizás pudieron apostar a que la cosa fuera por el lado de, no digo dejar de ser pobres, pero sí pasarlo un poco mejor que tener los planes de asistencia importantes que sacaron algunos de la indigencia, pero que de todas maneras, evidentemente, mucha gente está entendiendo como poco. Claramente está entendiendo como poco, y por eso va y vota a candidatos como Macri. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Semanas atrás se realizó aquí en la Facultad de Medicina y también en el Hospital de Clínicas un congreso de médicos de pueblos fumigados. La verdad es que a nosotros ya hemos hablado de eso y nos pareció interesante que el ámbito para charlar sobre esas cosas fuera un ámbito oficial, digamos, porque entendemos claramente que no está en debate, digamos, el dejar de usar agrotóxicos, por ejemplo. No está en debate la minería a cielo abierto. Digo, no, si estuviera esto como tema del debate el domingo, estarían los dos de acuerdo, Macri y Scioli, en que van a seguir usando agrotóxicos, en que van a seguir sembrando soja, estarán en desacuerdo sobre si hay más o menos retenciones, y estarán de acuerdo en que hay que seguir con la minería a cielo abierto. Estas cosas no están en debate. Entonces, que se hablara de la cuestión de los pueblos fumigados en ámbitos oficiales nos parecía saludable. Uno de los que participó es el doctor Medardo Ávila Vázquez. Él es pediatra y neonatólogo. Alguna vez hablamos con él y espantado con que le dijimos que Euge, en realidad, porque a mí no me gustan, pero que Euge le dijo que le gustaba la milanesa de soja, casi que desde Córdoba se viene acá a pararnos y a decirnos que no comiéramos milanesa de soja, pero además que no comiéramos tomates, que no comiéramos nada, casi. Vamos a volver a charlar con él. Medardo, bienvenido aquí, Fernando y Eugenia, haciendo la retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bueno, siempre recordamos esa nota porque además el título fue No coman milanesa de sojas, y nos sirvió para que mucha gente que en general no le presta atención a estos temas lo bajara a lo cotidiano y se diera cuenta que no es una cuestión de la gente que vive en el campo, sino que es un tema que debería estar en todas las agendas y en todas las casas, ¿no? No, es así. Vos sabés que no solamente la soja, que no es un alimento de las poblaciones humanas, nunca ha sido, ¿no? Nosotros hace 100.000 años que venimos desarrollándonos como especie, y la soja no alimentó a ninguna tribu, ¿no? Sino que era un alimento que se consumía en el Oriente cuando había hambrunas muy intensas, si no, se comía arroz y se usaba la soja como complemento. Y lo que está pasando un poco con el tema del campo y las fumigaciones y todo lo demás, en el congreso que tuvimos ahora en Buenos Aires, quedó claro de que los residuos de pesticidas, de venenos que están en los alimentos, que están llegando a las ciudades, porque se está produciendo nuestros alimentos con una gran cantidad de agrovenenos, son muy grandes, son muy altos, según estudios que viene haciendo la Universidad de La Plata, y bueno, eso se está convirtiendo también en un problema de salud, porque todos los años el sistema de agricultura que tenemos instalado lleva a los agricultores, a los huerteros, hasta los viñateros que producen vino en Cuyo, a usar más y más agrotóxicos que quedan en todos nuestros alimentos, hasta en el algodón. Lo hemos encontrado en el algodón y en las gasas de los hospitales, increíblemente. Terrible, terrible. Cuando una persona que está alrededor de estas cosas y que obviamente con su quehacer profesional, pero también con su militancia, intenta dar las vueltas, se da cuenta que tiene enfrente ahora, el domingo, vas a prender la tele seguramente, como la mayoría de nosotros, vas a ver ahí a los dos candidatos, y este tema no va a estar, o peor, como decía antes, ¿no? Si va a estar, va a estar para ver si se le saca más guita a los ojeros o no. ¿Cómo se sigue después de eso? ¿Cómo se sigue laburando día a día? Y no nos queda otra, digamos, tenemos que reconocer cuál es la realidad, ¿no?, de política que tenemos en este momento. La Argentina, nuestra cultura, digamos, porque esto también pasa en Europa o en otros países hermanos, como en Brasil o en Chile, la situación en la estructura o superestructura, como llamaban algunos autores, políticas, que tenemos, no nos refleja realmente los problemas que afronta nuestra sociedad, sino que están todavía en un estado de desarrollo político muy muy básico. Y bueno, la discusión que vemos hoy para este balotaje es una discusión de dos grupos que están disputándose quién gerencia, digamos, el poder, pero sin cambiar significativamente el modelo de desarrollo, el modelo económico y social, la forma de cuáles van a ser los valores que van a organizar la convivencia de los argentinos, sino que estamos viendo si liberamos la compra de dólares para que los que quieran y puedan viajar al exterior lo puedan hacer o no, ¿viste? Y una gran campaña publicitaria y una maceración ideológica de los medios realmente impresionante. Uh-huh. Pero bueno, vemos que hay situaciones muy raras. Nosotros, como sea, la experiencia de Malvinas acá en Córdoba, que es el pueblito donde Monsanto se quiso instalar, que es un pueblito de 15.000 habitantes con gente muy pobre, el pueblo más pobre de toda la provincia, que votaba para intendente a un candidato radical, para gobernadora de la Sota, y para presidente votaba siempre a la Cristina. O sea, claro, tenía unas definiciones políticas muy especiales, ¿no?, apoyando a candidato a intendente de radical, que estaba a la vez enfrentado con de la Sota, pero en la provincia apoyaban a de la Sota, y a nivel nacional apoyaban a Cristina, que también estaba enfrentado con de la Sota. Cuando Monsanto se quiso instalar y se discutió una cuestión de su vida real y cotidiana, la gente se puso en contra de los tres dirigentes, digamos, partidos políticos que le llevaban a Monsanto a la puerta de su casa, y los vecinos resistieron y impidieron que se instalara la planta, ¿no? Eso muestra cómo hay como una situación media psicótica, ¿no? Como que hay... La gente piensa, ve algunas cosas, y en política termina eligiendo con por otra, ¿no? Media extraña. Bueno, ¿y vos tenés decidido tu voto? ¿Te interesa hablar de eso? ¿Te incomoda? No, me incomoda la situación, porque nosotros estamos tenemos que ir a esta elección a elegir entre dos candidatos que no son muy diferentes. Uno es entregarle el poder a los dueños del poder directamente, que lo gerencien ellos directamente, y otro que se han encargado de tratar de distribuir un poco, pero sin tocar los cimientos del poder instalado, hegemónico en la Argentina. Pienso que obviamente la opción popular está por el lado de Scioli, pero es una opción pobrísima. Los dos están apoyando claramente a Monsanto. Uno va a poner directamente de funcionario, de ministro a los gerentes de Monsanto. El otro no los va a poner directamente, pero los va a poner en los organismos de control, como los tiene ahora, en SENASA, en la CONAVIA, digamos, en todos los organismos de control, en el Ministerio de Salud, están ahí funcionarios que son de Monsanto, que controlan el área de toxicología, como ser, ¿no? Y bueno, esa es la diferencia sutil. Puede haber más facilidad para que la presión popular sea un poquito más comunicación o más expuesta con un gobierno que con otro, pero no hay mucha diferencia, ¿sí? Bien, de todas maneras, sí. hay situaciones que crecen, ¿no? Vos podés ver lo que pasa con la mega minería en toda la precordillera. Hay una resistencia marcadísima al proyecto de mega minera. En La Rioja se terminó de suspender una inversión de una minera muy grande. Acá en Córdoba se suspendió la inversión de Monsanto y de Syngenta. Hay una caravana que recorrió toda la provincia de Santa Fe reclamando contra los agrotóxicos, y todo eso no se refleja en las elecciones ni en la política. Pero en algún momento vamos a tener que empezar a llevar a esto a la política, a estas luchas sociales, que no son solamente luchas reivindicativas, porque estamos reclamando una manera de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza diferente. La última, y relacionada a aquella con aquel comentario con el que empezamos. Si tuvieras que recomendarle como médico que además conoce estas cosas, ¿qué comer a una familia? ¿Qué le dirías hoy? ¿Qué comer? No, en seriedad. Lo ideal es que tenga su huertita, que compre en lo más cerca de su casa, que evita la comida industrializada. La comida industrializada es un verdadero veneno. Yo soy médico pediatra, ¿no? Yo atiendo chicos todos los días y a sus familias, ¿no? Y tenemos que luchar contra la cultura de la gaseosa. O sea, ahora se le da gaseosa o jugo a todos los chicos como si fuera un cumpleaños. Cuando nosotros éramos chicos era un evento, ¿no? Tomaron Coca-Cola. Y bueno, y es parte de cómo el mercado, digamos, de la alimentación, se ha metido en nuestras casas y nos hace consumir elementos que son dañinos para la salud. Y bueno, y eso es toda una lucha que tiene que dar el equipo de salud, y que bueno, la recomendación es que consuma lo que más cerca de su casa se produce, y lo más sano posible, lo más natural posible. Medardo, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Hasta luego. Hemos charlado con el doctor Medardo Ávila Vázquez. Él es integrante de los médicos de Pueblos Fumigados. Nada, se fueron juntando, se fueron reuniendo porque recibían casos cada vez más frecuentes de enfermedades vinculadas al uso de agrotóxicos, y por lo tanto se fueron viendo la necesidad de encontrarse, de compartir experiencias y de, en todo caso, poder ver que lo que les estaba pasando a ellos en el consultorio no les pasaba solamente a ellos, les pasaba a otros médicos en otras provincias, pero por las mismas circunstancias. Nosotros habíamos, además de que venimos mal con las promesas, nos vamos a autoponer el separador que estrenamos hoy, venimos mal con las promesas de entrevistados, Pero habíamos dicho que íbamos a charlar con Fabián Tomasi. Fabián, para quien no conozca, en nuestra página hay, pongan ahí al costadito que hay un buscador nuevo en nuestra imagen, en nuestra el nuevo vestido que tiene ahí nuestro portal de noticias. Y siempre fuiste malo para las comparaciones. El nuevo vestido que tiene nuestro portal de noticias. Bueno, la nueva camisa, que te, me molestó que dijera vestido y no camisa. No, está bien, es como una comparación la rara. Nueva ropa. Está bien, está muy bien. Dale, dale. Porque el contenido es el mismo, está vestido de otra manera. Ajá. Está bien. Te banco. Bueno, es que ya no me acuerdo qué iba a decir. Ah, que ahí al costadito derecho tenés para buscar, tenés un buscador, uh-huh, y te aparecen las búsquedas en el costado. Y si pones ahí Fabián Tomás, y vas a encontrar alguna nota que le hicimos a él hace algunos años. Fabián, nada. Básicamente está hecho mierda físicamente por, uh-huh, por haber manipulado veneno en el campo, y es un tipo que tiene en general muchas ganas de hablar, pero muchos impedimentos, no puede, necesita que alguien le sostenga el teléfono, y a la vez lo que nos decía hoy, cuando vimos que sí podía tener a alguien a su lado que lo ayudara para poder hablar, y nos decía además que está, que tiene, que tenía miedo de atragantarse del momento que lo llamamos hasta las 21, porque tiene muchas cosas para decir. Nos decía, miren, lo único que a mí, cada vez que arreglo una entrevista, me cortan el teléfono. Bueno, exagera, dijimos, no sé, qué sé yo, estando como está Fabián, como para no estar paranoico también. La cuestión es que lo empezamos a llamar, y efectivamente el teléfono está cortado. Lo que él nos decía es que eso le pasa a él solo cuando arregla entrevistas periodísticas. Cuando intenta contar lo que le pasa, como que se le corta el teléfono a él, no a sus vecinos, a él solo, no es un corte de la zona. Bueno, parece haber sido el caso nuevamente. En algún momento habrá que llamarlo y decirle, somos de la sodería, arreglar una contraseña y decirle, hola Fabián, somos de la sodería, te vamos a llamar para ver cuántos sifones necesitas. Y así quizás podamos hablar, uh-huh, con él, ¿no? Esa puede ser una buena manera. En una época eran entrar a la mina del Potosí, reventar a los pueblos originarios, o reventar a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas. Bueno, en fin, siempre el capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus pueblos, decía Marx. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso, cambian los métodos, digamos, de acumulación. Pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, ahí Nati se puso contenta cuando Medardo nos dijo que había que tener la propia huerta. Bueno, la podemos tercerizar, ¿eh? Tercerizamos. Sí. Vamos y vamos. Nosotros ponemos la tierra, vos decís que es muy capitalista. Nosotros ponemos la tierra, vos ponés el trabajo. No, nada, es muy capitalista. Abrite el micrófono, ¿lo tenés ahí? A ver. Se muere de risa del otro lado del vidrio, nos gasta. Les decía que tienen un fondo hermoso. ¿Cómo estás? Perdón, oyentes, que no son los mismos. Esa es la voz de Natacha Bianchi. Vivimos para juntos, no lo conocen, chicos, prácticamente. No, les decía. Vivimos que juntos, pero no vas a trabajar pero en no, nuestra pero, huerta. No, exactamente, porque yo trabajo en la de casa los tiempos que puedo. Y ahí hay tomate, perejil, albahaca, digo, hay un lindo fondo en la retaguardia. Uh-huh. Podemos empezar a tirar algunas cosas. Tienes razón, Tebele. Podría ser. Yo recuerdo. No lleva nada de tiempo, es mentira de que tenés que tener mucho tiempo y demás. Vos tirás la semilla y es, sí, acordarte de todos los días un poco de agua. Uh-huh. Ya, chicos. Vos, Tebele, con el agua andas bien. Las veces que te propusiste regar el jardín, sí, todos los días lo hiciste. Yo tengo dos preguntas. Primero, ¿por qué todos nuestros operadores nos vienen a intentar usar la tierra? ¿Te acordás lo que hizo Braulio con las...? Y lo otro es eso. Yo no me puedo sacar de encima a nuestro anterior operador, Braulio Domínguez, a quien pueden escuchar los viernes aquí con doblete de programas. Que vino y dijo, che, Uge, ¿puedo tirar una semilla de sandía? Miren que es como el zapallo, pero para nosotros, la verdad, el zapallo, dijimos, bueno, va a salir amarilla la sandía. No, la cuestión es que era como el zapallo, porque es una planta rastrera, y iba tomando terreno, las sandías no aparecían, hasta que aparecieron las sandías, pudimos comer y repartirnos cerca de una docena de sandías, pero ojo, porque vinieron las ratas también. No fue por culpa de las sandías. Mis peritajes dan cuenta de que... No. La invasión de roedores que tuvimos, por suerte, solo en el jardín el año pasado, era por eso. Chicos, en casa hubo parra y sí, había. Pero bueno, después con los gatos se va compensando un poco eso. Se va compensando, claro. Y sí, hay más gatos, menos ratas. La cadena alimenticia. Vos decís que traigamos más gatos. Es como, no, igual ya con las tres fieras que tienen, alcanza y sobra. Bueno, Nati, buen viaje. ¿Te vas para Chapadmalal? Sí, chicos. Ahora mismo. Sí. Con los chicos de la 12 de octubre. Sí, estamos contentos. Se van para allá. Mañana charlaremos seguramente en Enredando las Mañanas. Un ratito, por teléfono. Igual están llegando, no habrán estado. No, vamos a llegar todavía a las 6 de la mañana, ya porque salimos a las 12. Cuando charlemos no estarán en actividad. No, porque la presentación recién de nosotros es el día viernes. Uh-huh. O sea, el día de mañana va a ser para ir a ver otras presentaciones, acomodarnos y ver. Bien, bueno, buen viaje y los esperamos a la vuelta, más allá de que mañana nos cuenten cómo están allí, los esperamos a la vuelta para que nos cuenten cómo anduvo eso. Uh-huh. Si gana Macri, olvídate de Jóvenes Sin Memoria. ¿O no? Sí, claro que sí. Si gana Macri, olvídate de Jóvenes Sin Memoria, ¿te vele? ¿Querés hacer una lista de motivos de motivos por los cuales no hay que votar a ninguno de los dos? Y una lista de motivos por los cuales hay que votar a Scioli y después cortarse la mano, podemos hacer una lista para cada uno. ¿Qué querés que te diga? No sé. Horrible. Es un dilema horrible. Bueno, nos vamos con este dilema horrible. No sé, iremos a votar con una sierra en el bolsillo, con un serrucho en el bolsillo, y en todo caso después vemos si nos cortamos la mano para parecernos al candidato o no. ¿Los que votan a Michetti como mal menor tienen que ir en silla de ruedas? ¿Cómo es? Yo ya lo dije esto, pero con esto quiero cerrar el programa de hoy seriamente. Después de lo que dijiste, nada, seriamente. No, pero fuera de juego, ¿ustedes se imaginan si el binomio presidencial hubiera sido Scioli-Michetti? ¿Cómo hacían para aparecer juntos? Porque a Michetti, Macri le lleva la silla. Y Daniel no hubiera podido. No, por favor, sacanos del aire, por piedad sacanos del aire, Nati. ¿Pero por qué no podemos hablar libremente de las diferencias corporales que tenemos? Yo también soy deforme, a mí me faltan pedazos de mi cuerpo. He conseguido dejarlo sin palabras. Déjenme aprovechar este momento para nuestra vida privada. Chau.